partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque como decimos siempre, no importa demasiado en qué horario, en qué momento del día estás escuchando El Redondel, periodismo sin lados oscuros, tampoco nos importa de qué manera nos estás oyendo, las alternativas son muchas, lo importante es exactamente que estés del otro lado, oyendo este humilde pero potente programa de radio en el que solemos repasar semana tras semana las noticias más importantes de los últimos días y también adelantamos cuáles serán los temas más trascendentes, al menos desde nuestro punto de vista, en la semana que está comenzando. Este programa de El Redondel es válido entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2012. Durante exactamente 60 minutos, una hora, vamos a compartir la radio. Te saludamos y te agradecemos que estés allí del otro lado y te contamos de qué manera estamos en contacto y cómo podés escucharnos. Con respecto al primer punto, cómo comunicarse con El Redondel, tenemos varias alternativas. Nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar. En el MSN somos elredondel@hotmail. También estamos en las redes sociales, en Twitter, @elredondel o twitter.com/elredondel, en facebook.com/elredondel. Tenemos un grupo en Facebook, podés hacerte fan del programa, podés seguirnos, ser amigo, participar. En todas las redes sociales también podés escuchar el programa cada vez que nos actualizamos o desde nuestro grupo los distintos programas anteriores. Además, estamos en Skype, nos buscás como El Redondel también. Estamos en Google Plus, allí también nos encontrás como El Redondel. Como verás, las alternativas son muchas y es muy fácil. Nuestra página oficial es www.elredondel.com.ar y la versión móvil boliviana m.elredondel.com.ar para que nos sintonices, nos escuches desde tu smartphone, desde tu tableta, desde tu notebook o desde cualquier aparatito chiquito que tengas con conexión a internet. Además, hay diferentes radios en distintos puntos de la República Argentina que incluyen este programa en su aire y para saber en qué dial, en qué día y en qué horario esto ocurre, podés visitar nuestra página oficial www.elredondel.com.ar para tener toda esta información. Por último, podés también descargar el programa desde iTunes para incluirlo en cualquier otro tipo de soporte como un podcast, que en definitiva es un humilde programa de radio, en este caso de radio a la carta. Pero El Redondel, como verás, está de distintas maneras más que presente, cerca, para que estemos en contacto, nos mandes mensajes, opines, saludes, te indignes, estés de acuerdo o estés en total desacuerdo. Esa es nuestra idea. Y nuestra idea es hacer radio, y la radio es excelente música, siempre muy buena música que especialmente seleccionamos para vos de este lado de la radio. Y además también, como decimos siempre, repasar algunas de las tantas noticias que nos parecen importantes y que creemos merecen algo de atención por parte nuestra. Vamos a comenzar con el primer tema musical, la primera canción de este día, con un gran tema. Nada más y nada menos que León Gieco, desde su nueva placa, El Desembarco. El gran León, rock nacional para empezar este programa del Redondel. Gieco en El Redondel, en este programa válido entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2012. Esto es Hoy Bailaré. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombra. Thank you. piel todo este mundo de sol y sombra. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, es una semana esta bastante, bastante movida, con bastante también actualidad política, y especialmente la relacionada con la resolución en la Cámara de Diputados de la ley que finalmente expropiará a yacimientos petrolíferos fiscales. La palabra técnica es expropiación, aunque algunos medios de comunicación insistan con el término confiscación, porque legalmente para la Argentina esto es una expropiación. Existe la ley de expropiación, como decíamos en algún otro programa, y esto es lo que se ha resuelto y está a punto de ser sancionado por el Congreso Nacional. Entiendo que a alguien no le pueda gustar esta expropiación y no esté de acuerdo, pero la volanta en un diario que diga confiscación de YPF es, bueno, no es técnica, no es lo más correcto, ¿no? Debemos aclararlo. Y ¿cómo viene esta noticia por estas horas? Lo interesante para el próximo miércoles, cuando entre miércoles y jueves la Cámara de Diputados realice el debate y luego la votación, es ver qué es lo que va a ocurrir con algunos de los integrantes de la Unión Cívica Radical, especialmente los liderados por Oscar Aguad, los diputados de la Unión Cívica Radical que responden a Aguad, especialmente a la UCR cordobesa. En este fin de semana dejaron trascender, lo dijeron abiertamente. Luego hubo desmentidas por parte del titular de la UCR, Mario Barletta, pero primero dejaron ver, el mismo Aguad dejó ver que se iba a retirar del recinto en el momento de la votación para no responder, para no cumplir con la decisión que tomó la Unión Cívica Radical, que es la de apoyar en general la ley de expropiación, aunque con diferencias en lo particular. Esto ya se dio en el Senado, la Unión Cívica Radical votó la ley en general y tuvo diferencias en lo particular, y de hecho hay algunas propuestas alternativas dando vueltas, pero bueno, como hay una mayoría muy sólida del oficialismo, la UCR no ha tenido mucho margen de acción. Lo mismo ha ocurrido con el Frente Amplio Progresista y algunos otros espacios políticos que han dado el apoyo a la candidatura. Es interesante el debate que se está dando en la UCR, porque a decir verdad la historia argentina siempre es muy intrincada, la historia política, porque nuestros partidos suelen tener patas de izquierda y de derecha. Esto de izquierda y de derecha, por supuesto, hay que entenderlo como una gran generalización y simplificación pedagógica para poder hablar del tema en un programa de radio. Pero nunca fue lo mismo Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen dentro de la Unión Cívica Radical, y nunca fue lo mismo la rama del peronismo de izquierda y la rama del peronismo de derecha. Lo vemos hoy en día también, ¿no? Hay líderes del peronismo que simpatizan más con la derecha y otros que simpatizan más con una corriente más hacia la izquierda. Los dos grandes partidos del país, la Unión Cívica Radical y el peronismo y el Partido Justicialista, tienen dentro corrientes internas muy diferentes. Y acá aparece esta discusión. De hecho, el mismo Oscar Aguad y estos sectores más conservadores de la Unión Cívica Radical hablan de alguna posible o buscan algún tipo de acuerdo entre el centenario partido de Alem y el PRO de Mauricio Macri, que es, junto con la coalición cívica, las únicas dos fuerzas políticas que claramente han dicho que no van a votar. De hecho, no ocurrió en el Senado, no votaron a favor, y tampoco lo van a hacer en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que pasa puertas adentro en la Unión Cívica Radical? La discusión es muy interesante. Algunos dicen llegó el tiempo de dejar de hacer una especie de anti-kirchnerismo bobo que no nos llevó a ningún buen puerto durante estos años. El partido no solo no creció y tampoco logró una mejor performance electoral. Hay que apoyar algunas medidas con las que históricamente estemos de acuerdo, no ponernos por oponernos y tratar de hacer construcción política desde otro lugar para mostrarnos como una alternativa válida y seria, algo que nos diferencie de lo que pudo haber hecho, dicen, en la Unión Cívica Radical, por ejemplo, algunos partidos de oposición en Venezuela, que por construir una idea de oposición totalmente extrema, no lograron construir poder, y esa forma de moverse terminó favoreciendo electoralmente y en la construcción de espacios políticos al oficialismo, en este caso en Venezuela a Chávez. Y la gente de la UCR dice también: nuestros errores ayudaron a que Cristina Fernández de Kirchner obtuviera el 54% en las últimas elecciones. Si queremos, plantean ahora, en una especie de autocrítica, lograr apoyo de la población, no tenemos que oponernos a cualquier cosa porque sí, sino definir concretamente por qué somos una mejor alternativa, apoyar con aquellas propuestas con las que estemos de acuerdo. Por ejemplo, apoyó la Unión Cívica Radical el traspaso de los subtes a la ciudad de Buenos Aires, y no caer en la idea de que hay que hacer una especie de oposición extrema o absoluta y que eso nos puede beneficiar. Hay otros sectores que, bueno, piensan exactamente lo contrario, ¿no? Que la oposición debería ir por un camino de oposición extrema y que no debería apoyar esta medida, aun cuando esté de acuerdo, y manifestarse siempre en contra de las iniciativas del oficialismo para marcar justamente la cancha y que quede bien en claro que son partidos de oposición, y construir una especie de poder alternativo, una especie de coalición de partidos opositores que puedan gobernar o presentarse como alternativa en las elecciones de 2013, ahora las de medio término, que son las que vienen, y ya en 2015 las próximas. Pero hasta acá no ha funcionado, ¿no? Esa postura, en general, todas las experiencias en estos últimos años no le fueron muy buenas a la Unión Cívica Radical, aliándose, por ejemplo, con De Narváez en Provincia de Buenos Aires. Esa unión ya, de hecho, no existe. Tampoco le fue bien al peronismo disidente en algún momento, Felipe Solá. ¿Se acuerdan? Felipe Solá, aliado con Macri, aliado con De Narváez. Eso tampoco funcionó. Así que la discusión sigue puertas adentro y es válida. Específicamente se está dando con mucha fuerza en la Unión Cívica Radical. Ahí están desde Alfonsín hasta Leopoldo Moró, que podrían ser de la vieja escuela, pero también está Sanz hablando del tema, y está, por ejemplo, el nuevo presidente Barletta, y Aguade es el que está bastante más enfrentado con esta postura y con este punto de vista. Otra noticia que se conoció en las últimas horas es que allanaron la casa de Videla y encontraron documentación sobre el tema de su gestión. Es raro todo esto, ¿no? Es raro, por un lado, que recién ahora, 30 y largos años después, se decida allanar la casa del dictador Videla. Y también es que es raro que haya algún material ahí adentro y este hombre lo tenga en su propia casa, y en la casa, de hecho, de algunos otros ex dictadores y colaboradores en esa terrible dictadura que vivimos. Es todo muy raro. También es raro que Videla esté hablando en el último programa hablamos de que no queríamos hablar de Videla, no vamos a hablar de Videla, pero sí vamos a hablar de que se sabe que ha generado cierto mal humor y resquemor que ese primer presidente que tuvo el gobierno dictatorial, que asumió en el 76, haya empezado a hablar de desaparecidos, a reconocer procedimientos, experiencias, una especie de... O sea, no hay un arrepentimiento definitivamente, él dice que es lo que tuvo que hacerse, bla, bla, bla, bla, pero hay una especie de reconocimiento de la manera en que la dictadura operó, que hasta el momento ninguna autoridad o exautoridad de ese gobierno de facto había reconocido. Y está generando bastante malestar y resquemor en sectores políticos que durante políticos, militares, ligados con la dictadura, empresarios, por ejemplo, porque Videla dijo, bueno, los empresarios nos pedían que hiciéramos algo, que hiciéramos desaparecer gente, que aplicáramos un plan económico, que fuera este plan económico. Así que muchos sectores, empresas, empresarios, políticos, mucha gente que está teniendo un poquito de miedo a que Videla profundice esta especie de sinceridad que le ha dado. Por supuesto justifica su accionar, pero empieza a contar mucho de lo que durante muchos años, 30 y pico de años, prácticamente todos acordaron explícita o tácitamente en callar. Así que hay bastante miedo con respecto a este tema, reitero, en algunos sectores. Otra noticia que me interesa compartir tiene que ver con el glifosato. Saben que el glifosato es el principal productor que sirve para matar todas las malezas ponen en riesgo el crecimiento de la soja, que hoy en día en la Argentina es el principal cultivo. El otro día hablaba con gente de General Pico, La Pampa, preguntaba yo muy ingenuamente, ¿y qué es lo que se cultiva en General Pico? Y mi interlocutor me decía, bueno, soja. En general en todos lados es soja, teniendo en cuenta lo que está rindiendo y el dinero genera esta planta. Y bien, hay una nota que publica el diario Perfil, firmada por Federico Fassbender, que cuenta que es muy interesante, por primera vez el agrotóxico pilar de la industria sojera se va a sentar en el banquillo. La Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba capital confirmó un juicio oral y público a los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, junto a Edgardo José Pancelo, que es el piloto de un avión fumigador. Se los acusa de violar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que establece penas de 10 a 25 años para quien envenenare, adulterare o falsificare de algún modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias. Ellos tienen 400 hectáreas de soja a una distancia menor a 500 metros del barrio Ituzaingó, un poblado de 5.000 personas cerca de Córdoba capital. Según la querella, Gabrielli y Parra aplicaron durante varios años 10 litros de glifosato por hectárea en cada campaña. También utilizaron un insecticida endosulfam que fue detectado. Y todo esto a juicio porque hay 220 casos de cáncer en la última década en ese barrio. Esto lo ha denunciado, y de hecho por eso se inicia el juicio, Medardo Ávila Vázquez, que es neonatólogo y ex subsecretario de salud del municipio de Córdoba, es querellante particular en la causa. Bueno, la denuncia es muy grave, 220 casos de cáncer a lo largo de la última década. También se demuestra toxicidad en suelo, en napas, malformaciones congénitas, leucemia, fallas renales e hipotiroidismo, entre otros, según lo que explica la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que ofrece simposios y charlas en centros de producción sojera para tratar de prevenir y evitar que el glifosato y los agrotóxicos provoquen todo esto. Dicen las denuncias que desde hace ya muchos años en el barrio Ituzaingó de Córdoba ocurre todo esto. Una noticia que no suele no suelen publicar los medios. Me parece muy interesante que Perfil haya avanzado. Hay mucho poder detrás de estas, poder económico, auspicios publicitarios detrás de, por un lado, la soja, todo lo que mueve, es una de las, si no, uno de los principales ingresos del país, y a la vez, bueno, los agrotóxicos y todos los productos que se utilizan para la industria son centrales y ocupan gran cantidad de pauta publicitaria en los medios, así que es difícil hablar de estos temas para muchos medios también, y me parece que hay muchas denuncias, a lo largo de los años ha habido muchas, muy serias, sobre la contaminación del glifosato en los seres humanos, y a decir verdad, no solo en los seres humanos, también en los mamíferos. Obviamente la empresa que lo produce lo niega profundamente, pero bueno, por lo pronto habrá que ver qué resuelve la justicia argentina con esta causa. Y hay otras tantísimas denuncias en todo el país porque es el producto más utilizado en el caso de la soja, y la soja hoy está presente en Chaco, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, absolutamente en todo el país, con la extensión tan profunda de la frontera agropecuaria. Ese es otro problema del que hemos hablado mucho y seguiremos hablando en algún otro programa de El Redondel. Bien, casi 25 minutos pasan desde que comenzamos este bloque de actualidad política. Vamos a hacer otro, si todo sale bien, nos queda algo de tiempo. Sobre el final vamos a estar hablando de algunos otros temas de actualidad. Ahora nos vamos a ir a escuchar algo de buena música, si están de acuerdo. Y después haremos una tanda y seguimos aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te vayas. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Enorme canción de Simple Red. A decir verdad, esta canción la cantó por primera vez en el año 1972 Harold Melvin and the Blue Notes. Para ellos fue escrita. Este es el cover que grabaron en 1989 los Simple Red. Ahí lo dijeron ellos. Una gran balada que está sonando aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Los Simple Red, If You Don't Know Me By Now. Si todavía no me conoces. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Círculos que forman eslabones. Eslabones que hacen una cadena. Cadena de mensajes en El Redondel. elredondel@yahoo.com.ar. Bien, ya pasan 30 minutos desde que empezamos este programa de El Redondel, válido entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Ahí estaba nuestro correo electrónico, elredondel@yahoo.com.ar. También estamos en Facebook como El Redondel, facebook.com/elredondel, twitter.com/elredondel, las distintas alternativas para que estemos siempre en contacto. Y en nuestra página de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, en el Facebook, nos dejó un mensaje Florian Tuerque. Uy, Dios, ¿cómo se dirá? Turk, Terk. Florian, discúlpame porque mi alemán es muy pobre. Florian nos escribe, nos dice: hola Nicolás, soy Florian, soy alemán, recién llegué a Buenos Aires para estudiar en la UBA. Me encanta tu podcast, no solo me informa, sino también me ayuda a aprender el español. El podcast me parece una buena mezcla de noticias nacionales e internacionales. También me llamó la atención las canciones que eliges, siempre interesante y algo especial. Soy también músico y a veces toco el saxo en las calles del centro de Buenos Aires. Aunque como soy de Berlín, sobre todo me gusta la música electrónica y en los últimos años me dediqué a ella. Si te parece bien, me encantaría si la usaras para un podcast. Acá encuentras mi música para escuchar y bajar. Nos da la dirección, un abrazo y otra vez muchas gracias. Saludos, Florian. La dirección, si alguien quiere escuchar algo de la música que hace Florian, nosotros vamos a incluir seguramente en algún próximo programa alguna de sus canciones. Tienen que ir a www.soundcloud, o sea, sonido y nube, soundcloud.com/flobrazo, FLORAZIO. soundcloud.com/flobrazo con feta, la dirección de la música de Florian, uno de los oyentes que tenemos de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Hay mucha gente que nos escucha aquí en la Argentina, también hay mucha gente que nos escucha desde fuera del país, hay gente que nos oye y que son argentinos, seguramente se enteran de lo que pasa en nuestro país estando dentro o estando fuera del país, de la Argentina, pero también hay mucha gente que es extranjera y que escucha El Redondel porque le parece interesante la música, las noticias, porque quieren también saber qué es lo que ocurre en este rincón del planeta Tierra. Gracias, Florian, por el mensaje y por escuchar El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Vamos a ver cómo está el mundo, ¿les parece? El mundo siempre girando en redondo, con bastantes problemas, con bastantes complicaciones. Rajoy baraja reducir los salarios de los funcionarios de baja, es lo que titulan los diarios españoles por estas horas. Más noticias que se suman a los ajustes en España, el desempleo que ya supera el 24%, un número altísimo, incluso bastante más alto de lo que los números oficiales indicaban acá en la Argentina en los últimos momentos antes de la crisis de 2001, ¿no? Después de esa crisis de 2001, ya ese noviembre, diciembre de 2001 y los meses posteriores, el desempleo fue incluso superior, aun cuando, como siempre remarcamos acá, las cifras del INDEC, si ahora son poco fidedignas en cuanto a inflación, eran en aquellas épocas muy poco fidedignas también en cuanto a desempleo en la Argentina, porque una persona que tenía 3-4 horas de trabajo semanal, el INDEC la consideraba empleada, entonces las encuestas no eran muy creíbles. Así que no sé cómo será el INDEC español frente a este tema, pero la recesión es está confirmada por estas horas, porque se han sumado dos trimestres de caída en la actividad económica y las noticias de los medios de la península, al menos de España, hablan de esto, ¿no? De reducción de salarios, de ahorro. Por ejemplo, los municipios tendrán que ahorrar 39 mil millones de euros antes de 2020, o sea que esto parece que va para largo. Continúan las marchas de gremios y de partidos de izquierda contra los ajustes y bueno, los recortes son muy fuertes. Hace recordar muchísimo lo que vive España cada vez más a los que pasamos por la crisis de 2001. Siempre yo soy de los que creen que hay que poner esto en contexto. La Argentina entra en recesión bastante tiempo antes de la crisis de 2001. Ya para 1997-98 el país empezaba en una especie de proceso de recesión económica, así que los años fueron bastante más, fue 98, 99, 2000 y 2001 la explosión o implosión, como quieran llamarle, tan fuerte que vivimos, pero las noticias, los reclamos, las actividades actividades de trueque, los vecinos organizándose en contra las ejecuciones de casas o de hipotecas porque no se puede pagar, la gente que dice en la calle que casi está comiendo con lo que tiene, la gente que llora cuando consigue un trabajo, si es que lo consigue, los emigrantes. Todo esto hace acordar tanto a la crisis que vivimos en la Argentina, también porque en aquel momento creímos que crecíamos, o antes de la crisis lo creímos, un crecimiento no muy sólido, no muy sostenido, y esto también pareciera que hay algo ahí en la actualidad de España, ¿no? Un crecimiento muy fuerte en los últimos 15 años antes de la crisis, 10-15 años, pero no muy sostenido. Y hay que conectar este tema de la crisis en España con las elecciones en Francia, que en una segunda vuelta se van a estar definiendo entre Hollande y Sarkozy, la posibilidad de que Sarkozy, el actual presidente francés, haya recibido dinero de el expresidente de Libia, de Gaddafi, derrocado por las fuerzas incluso hasta de la OTAN, y ahí está también Francia, así que aparecen vueltas o temas dando vueltas, la reubicación de las fuerzas en Francia que se ha visto ahora, el crecimiento de la extrema derecha, algo que era interpretable, imaginable también, del partido de izquierda, ¿no? Una polarización que no se veía hace mucho tiempo en Francia. También será interesante ver, una vez que se resuelvan las elecciones en Francia, qué es lo que pasa con Alemania, el vínculo entre Angela Merkel, se dice en alemán, la canciller alemana, la presidente, vamos a decirlo así, no es la presidente, hay un presidente en Alemania, es quien lleva a cargo el gobierno. Ustedes saben que todos los países en Europa tienen, o la mayoría, no todos, tienen dividido, ¿no?, el rol de jefe de Estado, de jefe de gobierno. Así que, bueno, Francia no tiene un presidente con ambos roles, pero Alemania sí tiene un presidente y una, en este caso, una canciller a cargo de la gestión, que es Angela Merkel, que muchos dicen es quien ha tenido, Alemania en general y Angela Merkel, la capacidad de marcar las líneas fuertes para el resto del continente en cuanto a política económica, y muchos se oponen y mucho a esta posibilidad. Por ahora, la mayoría de los sondeos sitúan a Hollande en la cabeza en la primera vuelta. Dicen que está bajando un poco en la intención de voto, pero François Hollande se mantiene todavía como el máximo favorito en casi todas las encuestas. A Nicolas Sarkozy sería el regreso del Partido Socialista al gobierno de Francia, un cambio. Bueno, España fue al revés, ¿no? Pasó del Partido Socialista a la derecha del Partido Popular, y acá en Francia el proceso es inverso. En definitiva, casi todos los gobiernos, sean más a la izquierda o más a la derecha, que gestionaron, tuvieron que padecer la crisis que se vivió en estos últimos años, perdieron posibilidades de seguir en el poder porque hubo renovaciones, caída del gobierno, etcétera, etcétera. Algo parecido está ocurriendo en Holanda y en algunos otros países de la de lo que ya llamaríamos la Europa Oriental, pérdida de poder de alguno de los gobiernos más tradicionales. Lo de Holanda, la caída del gobierno también ha sido en estos últimos días, y hay que sumarle, los medios acá en la Argentina publican coincidentemente, tratando, también genera un clima, muestra la situación en Europa, algunos escándalos varios de las realezas europeas. Acá hablamos hace algunos programas del rey de España, pero se habla también, se publican algunos chusmeríos de este tipo, en cómo algunas monarquías en Europa tienen algunos problemitas con temas legales o temas de compra de tierras o bienes en épocas de crisis económica, que genera cierto malestar en, obviamente, un grupo muy diverso de sectores en toda Europa y también a veces en el resto del mundo. Se mira con... En general, el resto del mundo miramos a Europa con una mezcla de sensaciones, ¿no? Admiración, sorpresa. América Latina durante buena cantidad de años ha admirado a esa Francia, a Gran Bretaña en muchos aspectos, por el desarrollo económico, por los logros. También se los mira con sorpresa. A veces los países republicanos nos cuesta entender la existencia de las monarquías. Es bastante obvio que esto va a ser así. Y a la vez también nos sorprende ver cómo decimos siempre acá en el Redondel que en todas partes se cuecen habas, que puedan existir crisis tan profundas en países que se supone que son los sólidos, los países que nos dan los ejemplos, y sin embargo estén viviendo algo que nosotros también pasamos en algún momento. Y esto nos muestra que, bueno, puede ocurrir de todo en cualquier parte. Las noticias más importantes por estas horas son allí en Europa. En Estados Unidos el tema central tiene que ver con la posibilidad de que haya una la sanción de una ley por parte del Congreso que proteja la violencia contra las mujeres. Y este es también un tema que vale la pena marcarlo porque ocurre en todas partes. Como verán, la problemática de la violencia contra las mujeres también hoy en día es un tema de coyuntura en los Estados Unidos. Bien, el panorama en el planeta está por estas horas de esta manera. Y en cuanto a América Latina, la salud de Hugo Chávez sigue siendo noticia. Chávez acaba de hablar por estas horas frente a la televisión en Venezuela, tratando de disipar rumores, pero sigue siendo una de las noticias por estas horas, junto a nuevas manifestaciones en los últimos días en Chile de jóvenes universitarios pidiendo que el sistema educativo chileno sea modificado de una vez por todas y pase a ser algo más parecido a lo que ocurre, por ejemplo, aquí en la Argentina o en otros países, con un sistema universitario público que esencialmente no existe en Chile, ¿no? No hace muchos años que el camino que se eligió en ese país para la educación universitaria es completamente diferente. Y ya sabemos, en los últimos meses han habido una serie de enfrentamientos muy fuertes entre la juventud, los carabineros, el sector, la política, el gobierno de Sebastián Piñera. Así que eso sigue estando ahí dando vueltas, latente, el tema de los enfrentamientos de los jóvenes en Chile. Bien, vamos a escuchar música y nos quedamos en Francia. Vamos a oír algo de rap francés, una banda formada en el año 2002. Algunos de sus miembros son Lio, Adam Diallo, Masca, Lefa. Es un grupo bastante interesante. Tiene distintos integrantes: Mr. You, Mafia Seutrey, Sniper, DJ Abdel, Soprano, Dr. Beris. Se llaman Sejon d'Assaut o algo así. Yo interpreto que esto es sesión de asalto. Mi francés es muy malo realmente. Me parece una linda propuesta escuchar algo de rap francés aquí en el Redondel. La música que seguramente escuchan muchísimos jóvenes en Francia por estas horas, mientras están definiendo a quién van a votar en las próximas elecciones, en las que se va a estar definiendo el futuro de la República Francesa. Entonces escuchamos a Sejon d'Assaut, la canción se llama Wa Direson. Vamos a oír algo de rap de Francia aquí en el Redondo. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai truqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard ton public te piétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du grand, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça capture mon image dans des sets et canons. Tout ça je fais pour moi, ce qui tue est la daronne. J'ai baissé les plans. J'ai quitté l'école, tu savais, si seulement tu savais tout le mal que je garde. Sonneries, les bruits de chaises, moi chercher d'autres styles de richesse, du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges, malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué. Plus d'une fois, dos au remue, trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straves en guise de mif, les straves en guise de but, traînés par les fils de tu. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher le blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait tout chez le blanc. Tu connais pas t'hypocrite, c'est le gros. J'écrivais dans le trauma avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens sans tous ces sacrifices, sans toute cette patience. C'est ma direction, j'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bas. Plus nouvelle, patrie faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Ma direction. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea, el redondel. Je me remémore les clashs, les concours de rap d'Arès. Dans la rue ça rappe en masse, ça s'appelle d'aller Nahès. Pour un 16 méga t'agresse, le kickage nous apaise. Nos voix, nos mains s'élèvent quand les flics sales nous rabaissent. Le rêve est à nos pieds, donc on dort tête pêche. On baigne dans les richesses, mais nos lèvres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarts me déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèce. Maintenant on fout dans la reste, même si nos passes les berges. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Si on a autant ramé, c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stecker les strements qui voulaient nous faire chavirer. Mais ça t'a, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat, ma foi, mes vôtres sont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès te fume, appelle-tu le crapaud. C'est ma direction, j'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, patrie faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Ma direction. Ah, fort le taf. Un bac pro ça paye pas, avec les shrap pour le rap, ben on veille tard. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et tu nous suicides, déterminé, on part au fond sans armure. Et les plus terre à terre disent qu'on fonce dans un mur. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils on ne vit que d'or. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qu'ils négligent, ben en plus que tort. J'ai où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'ovnis. Je me dirige vers la gloire et les blèmes pro. La musique est une femme à problème, mais c'est que je l'aime trop. C'est ma direction, j'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avance, c'est ma direction. Ma direction. Dans ta situation, foutu si tu échoues. Dans ta situation. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El Redondel. Más sencillo. Imposible. Bien, llegamos ya al final del programa. Nos quedan 7 minutos para terminar este encuentro de El Redondel, válido entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Quería agradecer un mensaje que me había quedado por ahí perdido. Ya les digo, esperen que lo encuentre. Viene con un tirón de orejas el mensaje. Es un mensaje largo que nos dejó en nuestra página de Facebook Hernán Justo. Y bueno, me pide que parte del mensaje no lo cuente, así que no lo voy a contar. Dice: no tengo intenciones de que se lea esto en el aire. Ok, no lo leemos, Hernán, quédate tranquilo. Pero la última parte sí. Dice: Nicolás, me encanta el programa. Mi única queja es la música imbancable que te ponen de fondo cuando estás hablando de temas tan importantes. ¿Qué tal si la única música fuesen tus palabras? Pregunta. Gracias, Hernán, por el mensaje. Es que hablo como yo, como loco malo, todo el programa, y es todo el tiempo mi voz, el riesgo de que hable yo todo el tiempo también es que la gente, bueno, quizás vos no, pero la gente se canse de oírme. Así que la idea de que haya música es para que las cortinas, de alguna manera, le pongan un poco de ritmo, un poco de velocidad al programa y marquen los climas o los momentos del programa. Para eso en general usamos de fortunas en los programas de radio. Pero entiendo que te puedan no gustar. Lo mismo a veces nos pasa con la música, que la gente nos manda mensajes y nos dice: esa música no está buena, la música que pones, Nicolás. Decís que es música muy buena, pero no es tan buena. Siempre tratamos de tener música diferente, rock nacional, internacional, de distintas épocas, canciones que no se repitan, que sean propuestas de músicos distintos, música del mundo. Así que obviamente a algunos les gustará, a otros no, pero siempre las seleccionamos o las pensamos especialmente tratando de darle variedad a cada de realizar una oferta, una alternativa interesante también desde lo musical. Obviamente alguna canción les va a gustar más que otra, a mí también algunas me gustan más que otras, pero esa es la idea, que haya diversidad. Nos vamos con algunos últimos temas. Gracias, Hernán, por el mensaje, que no sé si te lo dije, Hernán, gracias por escuchar y por seguir El Redondel también. Y me voy con algunos de los últimos temas de estas horas. Por un lado, un saludo especial, antes de que me olvide, a toda la gente que trabaja por el Día del Trabajador, primero de mayo. No Día del Trabajo, como mucha gente dice, sino del trabajo de quienes trabajamos. Así que abrazo enorme para los que día a día, mañana tras mañana, noche tras noche, tarde tras tarde, tratamos de sacar adelante nuestras familias, en nuestro país, en definitiva, en todo el mundo. Y también especial atención por la gente que no tiene trabajo, que la hay, y mucha acá en la Argentina, y ni que hablar en otras partes del mundo en este momento. La dignidad del trabajador, incluso de aquellos que son trabajadores pero no pueden ejercer esa posibilidad del trabajo. En la semana que estamos empezando seguiremos hablando de la yerba. Aparentemente está estoqueada, eso dicen casi todas las fuentes. Como hay un acuerdo para aumentar el precio de la yerba a partir de ahora, pero para el productor, y este acuerdo se concretaría en las góndolas más adelante, dicen, incluso desde los distintos institutos públicos, el Instituto Nacional que tiene que ver con la producción de yerba mate, que o empresas, o las empresas productoras, o los grandes hipermercados estarían estoqueando la yerba para poder venderla más cara. Pero bajo ningún punto de vista hay faltante de yerba. Se produjo lo mismo, el proceso fue el mismo. De hecho, todo esto se hizo el año pasado porque los tiempos así lo implican. La producción no aumentó, así que no hay más que... no hay ninguna otra explicación que el estoqueo por parte de alguien en la cadena de la producción. Hay mucha queja con respecto al tema, más que entendible. Es un producto que se consume y que en general la gente no va a dejar de tomar mate, y lo va a terminar pagando más caro. Es muy difícil el control porque el Estado lo único que podría hacer es entrar a las empresas y abrir, a ver, los estados, ¿no? Nacional, municipal, provincial, la justicia, tratar de abrir quien se está guardando la yerba, investigar, sacarle la yerba y obligarlo a venderla. Calculo que debe haber leyes para eso, pero es sería demasiado... O si ocurriera, también habría muchas críticas, me imagino, si el Estado se metiera en este tema. Pero es una de las noticias de la semana y tiene que ver con este estoqueo que se está haciendo de no liberen la yerba, déjenla salir. Que aunque no ganen tanto dinero como esperan, siempre ganan mucho, tienen un mercado cautivo, hay muy pocas marcas, no hay tanta competencia y para el mercado interno es indispensable, así que no es que no ganan en general las empresas con la yerba mate, y de hecho el consumo crece año a año de la yerba mate. Eso también es muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Bien, y por último, antes de cerrar, hablaremos en la semana, se seguirá hablando de, empezamos a hablar tibiamente en las últimas horas, de una posible reforma constitucional para incluir una posible reelección de Cristina Kirchner. A Menem esto no le fue muy positivo, recuerdan, hace ya muchos años, cuando quiso hacer la famosa y el dualdismo se le enfrentó y terminó de alguna manera con los sueños un tercer mandato para el menemismo. No se sabe muy bien si esto está movido por algunos sectores ultra kirchneristas, el mismo kirchnerismo. Se habla de que para que ocurriera debería tener el gobierno una gran elección en la de medio término. También esto habla de falta de liderazgos dentro del kirchnerismo y fuera. Es un tema de política fina, muy interesante para seguir discutiendo. Y se va a hablar, de hecho algunos medios están hablando de la posibilidad de que Máximo Kirchner sea candidato a diputado el año que viene por Santa Cruz o por la provincia de Buenos Aires. Aparentemente por ambas podría. Y es también, ¿no?, una posibilidad bastante lógica que así sea. No pareciera tener nada de raro. La mayoría de los hijos de los políticos en todo el mundo se dedican a la política, ni que hablar de las familias en Estados Unidos que se perpetúan en el sector político. Y acá en la Argentina también, ¿no? Tenemos primos, hermanos en todos los partidos políticos, así que esto es bastante imaginable. Y por otra parte, Máximo Kirchner lidera una agrupación como la Cámpora, que tiene, independientemente del poder que acumuló o al que llegó por la cercanía natural al kirchnerismo, tiene una gran capacidad de militancia, y eso siempre, como decimos acá en el Redondel, es genial, es buenísimo. Ojalá hubiera todavía más agrupaciones de jóvenes militantes en todos los partidos políticos, sea el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, el PRO, la izquierda, que también lo tiene. Eso es muy bueno porque de ahí salen las renovaciones, ¿no? Los próximos líderes en los próximos años que habrá que seguir votando, generando diputados, senadores, intendentes y cada vez gente con ideas más interesantes que tiene que salir de la gente joven que tiene que hacer política. Ojalá, bueno, creo que por suerte eso ha cambiado y en los últimos años la idea de la política no se ve, hacer política no se ve como algo tan negativo y tan malo como ocurría hace 15, 20 años atrás, que la idea de participar en política era por poco una mala palabra. Esto ha cambiado bastante. Pero bueno, se seguirá hablando de estos temas. No sabemos si son pruebas, experimentos por parte del gobierno, de los medios, es instalar temas, pero hay que estar atento. Seguramente seguiremos con esto y veremos en qué desemboca. Puede, como decimos siempre acá en El Redondel, no hacemos futurología, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que sea que sí, como puede ser que sea que no y no pase nada. Veremos, veremos, después lo sabremos. Bien. Una hora y dos minutos pasaron, se acabó este programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre, gracias por todo, por estar del otro lado, por escucharnos, por compartir el programa, por recomendarlo a amigos, a conocidos y a familia, por compartirlo en sus muros de Facebook, de Twitter, por retuitearnos, por estar ahí siempre. Gracias, excelente semana para todos, nos encontramos en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi. Chau, chau, cuídense. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.